Ahora vamos a acercarnos un poco a la práctica de la filosofía. Escucharemos la primera parte del texto, Motivos y justificación de la actitud filosófica, del Dr. Luis Villoro. Polis. Motivos y justificación de la actitud filosófica, por Luis Villoro. Toda vocación tiene su historia personal. Detrás de cada género de vida se adivinan motivos específicos que condujeron a ella. ¿Hay alguno característico de la filosofía? ¿Por qué elegir esa actitud en apariencia inocua que llamamos filosofía? A este tema queda ligado un segundo. Conocidos los motivos de la vocación filosófica, ¿puede la filosofía justificarse por ellos? Empecemos por nuestras primeras preguntas. Antes de saber de la filosofía, mucho antes de conocer en general del espíritu, el hombre se encuentra situado en un mundo que no pone en cuestión. No es el mundo una suma de entes ni un conglomerado de mudos objetos. Cada cosa está animada por determinados sentidos que la vinculan con las demás en un orden, pues no es ajeno al mundo el sistema de significaciones con que lo comprendemos. A lo largo de su historia, una comunidad va desarrollando formas de conducta, doctrinas, símbolos y fórmulas, rituales e instituciones, tácitas convenciones. Todos ellos constituyen maneras de otorgar significado a las cosas y de conectarlas entre sí, cual una inmensa red. La trama de los sentidos que el hombre pone o muestra en las cosas conforma a los entes hasta figurar con ellos un mundo. También ella está ahí en el ámbito que acoge al hombre, como la extensión está presente en el color y en la imagen el contorno. Es la forma del mundo vivido y el hombre se encuentra con ella a una con las cosas. Porque no nace solo ni separado de los signos humanos. Nace en una comunidad histórica y toda comunidad implica una continua actividad significativa de su circunstancia. De tal suerte que no se haya arrojado en una suma confusa de objetos, sino en un orden vivido conforme con una estructura comprensiva comunitaria. Puede ser esta más o menos rica, dar lugar a una o varias concepciones del universo, mas siempre está ahí presente, incuestionable, como el mundo que informa. El hombre hereda un mundo previamente constituido, a la vez totalidad de los entes y sistema de sentidos. En la actitud natural del hombre ante su circunstancia, el sistema de significaciones funge como un supuesto de toda comprensión y valoración. No se le ocurre ni por un momento ponerlo en cuestión. Su vigencia es una convención compartida que hace posible la relación con el mundo entorno. Más aún, solo a través de esos significados heredados de esas concepciones del universo, acierta a comprender y a estimar las cosas. Solo por medio de ellos logra orientarse entre los objetos. Su aprehensión del ente es mediata. Entre el hombre y el ente se interpone una trama de sentidos no verificada, cuya vigencia da por supuesta. Así, ante la actitud natural, las cosas se conforman a un orden. Todas las ciencias particulares, aún las creencias vigentes, efectúan continuamente verificaciones semejantes. Cualquier progreso del sistema significativo se funda en esos intentos, mas todos ellos no hacen sino confirmar la vigencia del sistema en su conjunto, pues solo resultan cuestionables los sentidos que no corresponden a la estructura total del sistema. Y toda duda se acalla en el momento en que su objeto es comprendido de nuevo en ella. Así, el orden mundano natural junto con sus significaciones se transforma y moldea día con día, sin ponerse en lo esencial en cuestión. Constituye la base sobre la cual se efectúa toda reflexión. pero no se convierte ya misma en tema de reflexión. En la actitud prefilosófica, todo movimiento del pensar se efectúa sobre un supuesto. La vigencia de un plexo significativo común que convierte el todo del ente en este mundo para el hombre, provisto de este sentido preciso. Así como puedo moverme en el espacio sin advertir su presencia, así el orden mundano natural entero se desenvuelve sobre un contexto de sentidos tácitamente supuesto. Mas puede acontecer que empecemos a sentir azoro ante ese mundo que antes parecía incuestionable. Puede suceder que, pausada o súbitamente, lo sintamos extraño y sin razón, que comience a volvérsenos gratuito, obtuso en su persistente presencia. El plexo de significaciones que a todo dotaba de un sentido parece ahora no dar razón de las cosas. Nuestra circunstancia vivida se va volviendo ajena a las comunes convicciones compartidas. Estas ya no encajan, dejan de funcionar para nosotros, ya no nos dicen nada. Poco a poco el mundo va desnudándose de la capa de sentidos que lo animaba. Persistente, escuchamos la pregunta una y otra vez rechazada: ¿pero verdaderamente tiene el mundo ese sentido? La estructura comprensiva del ente y el ente por ella comprendido se escinden, pierden las cosas su forma familiar. Queda su escueta presencia. Las cosas parecen ahora no corresponder cabalmente a sus significados. Estos no se adecuan perfectamente a lo que el ente extraño nos muestra. El ente amenaza con independizarse de los sentidos que lo comprendían y manifestarse sin intermediarios directamente. El mundo se ha vuelto una inmensa pregunta y, por primera vez, nos causa asombro. La situación vital en que se inicie nuestro azoro puede ser muy variable. ¿Acaso el descubrimiento de la mentira de una moral convencional, la desconfianza en un dogmatismo que se consideraba científico o la obsesionante duda en alguna cuestión religiosa? ¿Acaso simplemente la extrañeza que un día nos produce un objeto antaño familiar o la perplejidad en que nos deja una palabra insólita? El primer impulso suele acallarse. Rechazar cualquier sentido antes aceptado amenaza arrojarnos en la carencia total de significado, y el inconsciente temor de encontrar algo sin sentido puede reducir la cuestión al silencio o incorporarla con premura al sistema comprensivo vigente. Más puede también crecer poco a poco, casi sin darnos cuenta, e hincar sus raíces con tal fuerza que transforme nuestra vida. Entonces surge la posibilidad de la actitud filosófica. El primer momento de la actitud filosófica consiste en poner en cuestión el plexo significativo supuesto de la actitud natural y, con él, el orden mundano que conformaba. No se trata de interrogar por determinada región de objetos sobre la base de un sistema comprensivo previo, tampoco de reformar o de adaptar ese sistema a nuevos datos. No, se trata de algo mucho más grave, de poner en entredicho la totalidad del orden mundano tal como estaba significado y la totalidad de los supuestos que le servían de base. Con ello se vuelve temático lo antes implícito, el mundo como tal y la actividad comunitaria que le prestaba un sentido. Como si por un momento suspendiéramos la marcha para dirigir nuestra atención hacia aquello que la hace posible, la apertura del espacio. El mundo que antes creíamos fundado aparece ahora menesteroso de fundamentación. Surge el inicial interrogante: ¿corresponde en verdad el ente a ese plexo de sentidos? Por primera vez se ofrece la más radical de las posibilidades: la posibilidad de un mundo sin sentido. La actitud filosófica arroja una nueva luz sobre la totalidad del ente y sus sentidos. En primer lugar, el sistema significativo y la concepción del universo heredados, al ponerse en cuestión su adecuación a las cosas, quedan ahora en vilo, sin sostén. Aparecen como un conjunto de opiniones carentes de verificación. La sentimos pesar sobre nosotros como un cúmulo de juicios históricos que se nos impone sin nosotros haberlo elegido. Nos percatamos de que siempre estuvimos enajenados en la opinión sin saberlo, pues cuando creíamos tener la verdad, la convención nos poseía. El primer momento de la nueva actitud se acompaña de un cobrar conciencia de nuestra sujeción a un haber heredado. El juicio heredado nos enajena, no porque siempre sea falso, sino porque no se funda en nuestra verificación racional, ni su verdad ha sido decidida ante nosotros. Así, la filosofía no es, en sus comienzos, una concepción acabada del mundo y de la vida, ni un acopio de conocimientos destinado a reemplazar a los antiguos. La filosofía nace como catarsis, depuración de la opinión no verificada y encuentro con la propia razón. De modo implícito o expreso, actúa siempre en sus inicios, como un movimiento de liberación personal. Al mostrar la necesidad de fundamento de las opiniones, libera a la conciencia de su sujeción y la pone en franquía para descubrir en sí misma su verdad. Proceso radical de desenajenación abre a cada hombre una posibilidad que le es peculiar, la de acceder a la plena responsabilidad de su propia razón. Pues la purificación de la opinión es solo la faz negativa de un movimiento hacia la aprehensión directa y personal de la verdad. El plexo de opiniones, decíamos, resulta cuestionable por no adecuarse a la extrañeza que las cosas revelan. Cobrar conciencia de la necesidad de fundarlo es, pues, al mismo tiempo, aprender el ente como lo otro, como algo que en mayor o medida rebasa las significaciones que antes lo comprendían. Percatarnos de la opinión es abrirnos a una intelección personal e inmediata del mundo. Ya no queremos comprenderlo a través de un sistema de significados heredado. Ahora dejamos que el ente mismo se ofrezca y sirva de medida a la validez de aquellos significados. La aprehensión directa y personal del mundo se convierte en criterio de la vigencia de su plexo comprensivo. Ya no decide del ente un sentido cuya validez damos por supuesta. Es el ente, tal como se muestre, quien decidirá de los sentidos válidos. Al reino de la opinión oponemos la claridad racional de la evidencia. La filosofía es, negativamente, liberación. Positivamente, acceso a la verdad propia. Ofrece la posibilidad de que cada hombre encuentre en sí y por sí mismo la plenitud de su verdad. Verdad suya, no porque fuera subjetiva o relativa, sino suya plenamente porque con necesidad se la impone su evidencia. Verdad propia no porque fuera incomunicable, sino porque no se basa en ninguna comunicación previa, sino solo en la libre convicción personal. La filosofía es justamente lo contrario de una imposición de doctrinas. Es la voz que incita a cada quien a ver con sus propios ojos y a adherirse a la razón tal como en sí mismo la encuentra. Su método es el inverso de todo proselitismo dogmático. Consiste en una incitación permanente para descubrir por sí la propia verdad. Enfrenta al hombre con una decisión radical. Lo obliga a elegir entre refugiarse en las opiniones supuestas o asumir la responsabilidad de su convicción racional. Esto es Radio Sofía, seguimos con ustedes para ir a una pausa musical. Escucharemos a la agrupación zacatecana de post-metal Juliet con el track Life Becomes Stardust Under the Lights of a City, que aparece en el disco Fragile Like a Bird, Immense as the Universe. Kinesis. Para despedirnos, los invitamos a la conferencia Filosofía para Niños, impartida por la doctora María Teresa de la Garza, procedente de la Universidad Iberoamericana. Esta conferencia tendrá lugar el día miércoles 26 de noviembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ubicado en Ciudad Universitaria. También para la próxima semana tenemos programada la conferencia magistral El problema de la intencionalidad, Brentano y su escuela, impartida por el Dr. Luis Niel de la Universidad del Litoral de Argentina. Esta conferencia se realizará el jueves 27 de noviembre a las 12 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Nos despedimos, que pasen un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.